COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Vos. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 con su operación técnica el amigo Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra con nuestra amiga Natacha Bianchi. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través del Facebook Oíd Mortales 2011. Facebook, Oíd Mortales 2011, estamos en el Facebook, ¿sí? Facebook. Bien. A través del email, del correo electrónico, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Nuestra línea telefónica en donde nos podés dejar tus mensajes, 3533-1744. Te digo de vuelta, 3533-1744. Y también tenemos nuestra página www.oidmortales.com.ar, en donde también podés dejarnos mensajes, volver a escuchar entrevistas, y si no, obviamente, a través de la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, en donde podés inclusive volver a escuchar el programa a través de la grilla en los días de repetición de nuestro programa. Y de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos también, www.rnma.org.ar. Bien, muy bien. Estamos en un feriado que podrá ser frío, podrá ser calor, podrá ser que tengas que trabajar o no. Como dicen ahorita, aunque llueve, aunque truene, aunque haga sol, aunque haya viento, siempre aquí. Eso, venceremos, como dice Nori. Así que bueno, no importa lo que te esté pasando, siempre hay que darle para adelante, no te pongas a pensar en ninguna de las cosas que te esté pasando mal, porque hay que tratar de despejarse, sobre todo un día feriado en el que muchos de nosotros no trabajamos en nuestros trabajos habituales. Y a lo mejor podemos dormir un ratito más en la cama a la mañana y podemos, qué sé yo, hacer alguna actividad distinta, dormirnos una siesta, ¿por qué pero no? Pero acordate a las 8. Claro, dormirte una siestita. Poner la retaguardia, ponerlo a M690. Eso, mientras te preparas algo después del feriado, que siempre los feriados parecen domingo a la tarde, ¿viste? Uh-huh. Sí, sí. Porque te agarra como esa cosa de, pero no te olvides de algo que a mí me decía alguien que yo quise mucho. No hay nada peor que un domingo a la tarde o un feriado a la tarde cuando al otro día no tenés a dónde ir a trabajar. Uh-huh. Si tenés a dónde ir a trabajar y tenés tu ocupación, tenés tu vida, dale que se puede, que vamos todos para adelante y se puede. Bueno, como programa de feriado tenemos muchas notas de información, muchas notas relacionadas con la salud, relacionadas con la salud pública, relacionadas con la ciudad de Buenos Aires, esta bendita ciudad nuestra que siempre tiene algo para hacernos pensar, para hacernos enojar y a veces para poder disfrutar. Muy bien. Acordate que siempre podés comunicarte con nosotros, que podemos mandarte alguna nota que te interese en especial o mandarnos a su vez una nota que vos tengas y que quieras que nosotros hagamos. Y aprovecha este programa que vas a ver que tiene música como para entretenerte, que tiene distintos temas que seguramente van a ser de tu interés y que estamos acá para acompañarnos y para hacer de este feriado un feriado un poquito más más ameno, disfrutable. Así es. Avanti Nati entonces y empieza este programa de Oíd Mortales. Oíd Mortales. Durante 2016 comenzamos a desarrollar una red integral de salud pública centrada en los cuidados primarios, haciendo foco en la atención primaria de la salud. Este año estamos construyendo 5 nuevos ESAC, readecuando 2 y mejorando y expandiendo 3. También estamos construyendo 2 nuevos centros de atención ambulatoria llamados CEMAR, Centros Médicos Ambulatorios de Referencia, que van a ofrecer atención ambulatoria especializada, con un nivel de mayor complejidad que el CESAC y sumando otras especialidades. En los hechos van a ser un centro de nivel intermedio entre los ESAC y los hospitales. Nuestro gran desafío sigue siendo acercar la salud a la gente. Por eso,

matan con descaro.